ser príncipe azul. Niña chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. El príncipe azul, niña chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, oh, ah, ah, oh, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes salir a buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor y a las blancas ardillas. Debes salir a buscar ese verso.